La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Con esta música suavecita, con un jazz muy dulcezón, le damos la bienvenida a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Bienvenidos todos ustedes, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? Esta es la noche número 11 del mes de enero, también la noche número 11 de 2017. Estamos en el invierno, la temperatura aquí es agradable, aquí en Jalapa, en el centro, no hace tanto frío. Y le damos la bienvenida también a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, y Germán Martínez Aceves también lo saluda con mucho gusto en esta noche de enero. Iniciamos de manera dulce, que regularmente era el estilo de Lee Renaud, o es el estilo de Lee Renaud, lo elegimos el día de hoy, porque un día como hoy nació, un 11 de enero de 1952 en Hollywood, California. Es conocido como el Capitán Dedos. Ya se imaginará usted porque él toca la guitarra. Entonces, su habilidad, su virtuosismo en la guitarra lo hace tener este apodo de Capitán Dedos. Aunque bueno, una gran parte de sus grabaciones son como la que estamos escuchando, un poco suaves, pero también ha participado con otras agrupaciones como Afro Club Quinteto, Quinteto Afro Club, Four Place y Brasil 77. Ahí ha participado también Lee Renaud. Con esas grabaciones ha sido nominado 17 veces a los premios Grammy, ha grabado 40 álbums, ha colaborado con Dizzy Gillespie en su momento, con Aretha Franklin, con Caetano Veloso, con Barbara Streisand, con Herbie Hancock, con Pink Floyd también ha participado Lee Renaud, y Phil Collins también, entre otros tantos. Entonces iniciamos este informativo el día de hoy escuchando música que interpreta Lee Renaud, que hoy es su cumpleaños precisamente. Y bueno, como decíamos al principio, nació en 1952. Bueno, pues ya estamos en este día, va cerrando el miércoles, estamos a la mitad de esta semana de enero. Poco a poco llegará la quincena para algunos que viven la cuesta de enero y tienen trabajo. Para los que tienen trabajo, es una bendición llegar a la quincena en enero, ¿no? Sobre todo. Pero hay otros que no, es una situación realmente compleja la que se está viviendo en Veracruz, donde varias oficinas de gobierno han ido despidiendo a personal, y entonces pues será eso una situación laboral realmente complicada. Eso se suma a los pequeños problemas, pero también grandes para la gente que los vive, se suma a los grandes problemas nacionales que tenemos aquí en nuestro país, ahora sellados en estos días por el caso del gasolinazo. Pero viene ya el 20 de enero, viene ya el día en que Donald Trump entrará a la presidencia de los Estados Unidos de América. Y en su plática de hoy en la mañana, la locución, no podemos llamarlo discurso, porque me parece que un discurso debe tener un fondo filosófico, un fondo de ideas que podamos realmente equilatar como gran estadista. No, bueno, Donald Trump es un empresario. y dijo palabras más, palabras menos, que nosotros vamos a pagar el muro, que lo van a empezar a construir el muro en la frontera, que son bastantes kilómetros, hay unas zonas donde ya existe parte de ese muro, y pues va, él insiste que va a ser el muro a lo largo de toda la frontera que divide el territorio mexicano del de los Estados Unidos, y que nosotros lo vamos a pagar. Nosotros vamos a pagar ese muro, ya sea con impuestos, una forma que está de manera constante amenazando a Donald Trump, y eso te va a que no es presidente. A todo le quiere poner impuestos, ¿no? Y con eso está aterrorizando económicamente a varios, entre ellos empresas que querían invertir aquí en nuestro país, como la Ford, pues ya no invirtió precisamente por la amenaza de los grandes impuestos que les pondría Donald Trump. Bueno, no me imagino eso. ¿Cómo nos va a cobrar impuestos por un muro? ¿En qué medida? ¿O cómo va a ser? ¿Por ser mexicano vamos a pagar impuestos a Estados Unidos? No entiendo cuál es la lógica, y ya tendrá por supuesto un mecanismo para que, si es que se llega a realizar, pues nos cobre por impuestos o por reembolsos. Es decir, Estados Unidos paga el muro y pues inmediatamente, a ver, regrésame lo que me costó. Se imagina usted que está en su casa, ¿no? Vamos a hablar en casas particulares, pues departamentos es más complicado. Está en su casa y su vecino le dice: ¿sabe qué? Me cae mal y le voy a hacer un muro para no vernos de aquí en adelante. Ah, pero usted va a pagar el muro, no yo. Y bueno, eso pues como que suena rarísimo, ¿no? Suena muy raro, como que no tiene lógica dentro de la perspectiva mínima de la convivencia y el ser humano. Simple y sencillamente yo no le veo la lógica, pero bueno, eso insiste Donald Trump que así va a ser. Y hoy Enrique Peña Nieto, que por cierto cada vez se ve más delgado en las fotos, ¿eh? No sé si usted se le ponga atención al rostro de Enrique Peña Nieto, pero si en algún momento se había dicho al principio de su mandato que se veía demacrado, hoy se ve mucho más, ¿eh? De repente le toman algunas fotografías donde se nota que su rostro no es un rostro de una persona que esté bien físicamente. De repente se ve delgado, como se dice popularmente, chupado, ¿no? Como que no se ve bien Enrique Peña Nieto en las fotografías que le han tomado recientemente los medios de comunicación. Bueno, el día de hoy dijo Enrique Peña Nieto que dejaba claro que no son negociables los principios básicos como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos. Esto lo dijo a partir de las palabras que hoy en la mañana emitió allá en su edificio, además en el edificio Trump en Nueva York, allá Donald, cuando dijo que nosotros debemos de pagar con impuestos o reembolsando el dinero la construcción del muro. Entonces, subraya, y esperemos que así sea con fortaleza y que lo mantenga, dice Enrique Peña Nieto que nosotros no vamos a pagar el muro. Es ese muro que pretende construir el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. México no lo pagará. Y habló también de una negociación que habrá de iniciarse con el próximo gobierno de los Estados Unidos, para que México también actúe con audacia y pragmatismo, privilegiando sobre todo el diálogo y el entendimiento para lograr beneficios concretos para los mexicanos. Bueno, esas son las palabras, ¿no? Las acciones, ya veremos qué sucede realmente a partir del 20 de enero, qué se va a hacer, si se hace ese muro o no. Por lo pronto, ya sabemos muy bien que Donald Trump tiene una pieza dentro del gabinete de Enrique Peña Nieto y se llama Luis Videgaray, nombrado como secretario de las Relaciones Exteriores, y como ya todos sabemos, él dijo: vengo a aprender como canciller, vengo a aprender. Bueno, pues no sé cuánto le vaya a durar. Aparte, nosotros le pagamos esos cursos intensivos a Luis Videgaray ahora para que sea canciller de nuestro país, porque obviamente el salario de un secretario de Relaciones Exteriores sale de nuestro bolsillo a partir de los impuestos. Entonces, le tenemos que pagar su curso intensivo al señor Videgaray para que aprenda a ser canciller. Mientras tanto, él sabe muy bien cómo hacer los tejes y manejes de acercamiento con Donald Trump. Así las cosas. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana impulsa medios de transporte sustentables. La Facultad de Arquitectura realizará el diplomado en desarrollo de la empresa constructora. El Instituto de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios invita a cursar el diplomado Fundamentos en Salud Pública. Estudian en la UNAM y en el INEGI la movilidad del transporte en la zona metropolitana del Valle de México. Académicos de la UNAM plantean establecer contingencias en la zona metropolitana por presencia de polen en la atmósfera. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Nos da mucho gusto que cada vez existe un mayor impulso al uso de la bicicleta, cuando menos por parte de la comunidad universitaria. Aquí hemos platicado con los compañeros de Ecosustenta, incluso con quien organiza las rodadas, que se llama Isis Chang, ha estado aquí en nuestro, perdón, en nuestro estudio, para hablar precisamente de las rodadas que se han organizado y donde cada vez asiste más gente. Bueno, pues nuestra casa de estudios, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección de Actividades Deportivas, va a realizar el próximo sábado 21 de enero, o sea, de esta semana a la otra, la primera rodada universitaria del 2017, misma que va a partir en punto de las 9:30 en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos, ahí en la zona universitaria. Isis Chang Ramírez, coordinadora de Bioclimática, Energía y Movilidad de Ecosustenta, extendió la invitación a estudiantes, académicos, investigadores, personal administrativo y público en general en esta actividad donde se promueve el uso del transporte no motorizado como la bicicleta. Isis Chang precisó que esta estrategia, desarrollada como parte del Plan Maestro para la Sustentabilidad y del Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, inició en el 2015 con la finalidad de proteger al peatón, pero sobre todo de ofrecer facilidades para medios de transporte no motorizados y disminuir el uso de vehículos. Ya, sobre todo ahora con los precios de la gasolina, ¿no? Pues vale la pena andar en bicicleta. Al respecto, Isis Chang informó que tan solo en Jalapa el 85% de las emisiones contaminantes provienen de fuentes móviles, por lo que es necesaria la implementación de iniciativas diversas e integrales de movilidad. También recordó que la primera rodada universitaria se llevó a cabo en el 2015 en el marco del Día Mundial Sin Auto. De ahí surgió la inquietud de darle continuidad a este programa con el fin de fortalecer la cultura vial al interior de la universidad. A partir del arranque formal de esta iniciativa, en el 2016 se realizaron alrededor de 6 rodadas universitarias que convocaron a más de 300 participantes de distintas facultades, entre estudiantes, académicos y público en general. Las rutas del recorrido se han diseñado de modo que no sean tan cansadas para los asistentes. Esto es decir, buscar las zonas más planitas de Jalapa, ¿no? Digo, aquí sabemos que en el centro pues a veces es medio complicado porque hay muchas subidas y bajadas. Entonces, estas rutas que se planean para la rodada que organiza la Universidad Veracruzana son rutas de 5 a 10 kilómetros a un ritmo muy lento para que pueda acudir desde quien tenga conocimientos básicos de la bicicleta hasta expertos. Para la rodada del 21 de enero, el recorrido será de 10 kilómetros y va a partir del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos para continuar sobre las calles Murillo Vidal, Enrique Repsamen, Circuito Presidentes, Paseo Los Lagos y Circuito Universitario, así también el Circuito Universitario Gonzalo Aguirre Beltrán, para finalizar en la Sala Tlacna, en el Centro Cultural, a un lado de la USB. Bueno, aquí viendo el recorrido habrá que tener en cuenta que la calle de Repsamen está ahorita en construcción, la están reparando y hay una parte donde solo se transita en carriles de ida y vuelta, no están funcionando los dos carriles. Bueno, seguramente los organizadores lo van a tener muy en cuenta. La cita para esta rodada, que es el 21 de enero, es a las 9 de la mañana, para que los participantes se registren y apliquen una encuesta que tiende a mejorar, a fortalecer esta actividad deportiva y de convivencia. Posteriormente, a las 9:30, iniciará esta actividad, iniciará la rodada. La integrante de Cosustenta, Isis Chang, recomendó llevar una bicicleta en buen estado, ropa cómoda de preferencia visible para hacer evidente al contingente, casco protector y agua. Regularmente utilizan, cuando menos, son algunos chalecos amarillos o color limón, que es muy fácil de identificar, o color naranja también. Es muy común de usar este tipo de vestimentas para hacer este tipo de rodadas. También Isis Chang informó que las próximas rodadas universitarias del primer semestre del año se van a efectuar el 11 de febrero, el 11 de marzo, el 8 de abril, el 20 de mayo y el 17 de junio, y van a iniciar en el mismo horario, es decir, a las 9 de la mañana. Isis Chang también compartió que se espera vincular estas rodadas con otros proyectos de sustentabilidad que ocurren en la Universidad Veracruzana. Por ejemplo, más adelante se contempla realizar un recorrido y visita en bicicleta a todos los huertos universitarios. También se trata de conjuntarlo con el programa Agua para Todos, por lo que se recomienda llevar a las rodadas una ánfora que podrá ser llenada con agua purificada en el bebedero ubicado en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos, y así evitar el uso de botellas de plástico. Destacó también el respaldo del Ayuntamiento de Xalapa y de la Dirección General de Tránsito del Estado, cuyos elementos resguardan en todo momento al contingente desde el inicio hasta el final del recorrido. Además, un grupo de ciclistas expertos forman parte del equipo organizador y se suman a la protección de los deportistas. Isis Chang resaltó que otra iniciativa es la instalación, desde el año pasado, de biciestacionamientos en facultades y dependencias de esta casa de estudio, para lo cual se cuenta con el apoyo del municipio. Esas estructuras se ubican en la USBI, en la Facultad de Instrumentación Electrónica, en la Unidad de Artes, en la Rectoría y en el Gimnasio Universitario. En las próximas semanas, estos biciestacionamientos se van a instalar en Humanidades, en Ciencias de la Salud y en la Facultad de Pedagogía. En este mismo contexto, mencionó el programa de BiciV, que será implementado próximamente, para el cual se propone el préstamo de bicicletas dentro del campus para la cultura, las artes y el deporte, toda vez que está delimitado y cuenta con personal de vigilancia, lo cual permite evaluar y cuidar el uso de estos vehículos. Para ello, también el Ayuntamiento de Xalapa realizó la donación de 20 bicicletas y la Universidad Veracruzana aportó igual número. Actualmente se cuenta con 2 biciestacionamientos donde serán resguardadas estas bicicletas que fueron donadas. Será colocado un módulo de préstamo en el acceso principal al campus para la cultura, las artes y el deporte, y otro en la caseta de vigilancia, así como en la USBI. Por su parte, Rafael Ortega Solís, encargado de implementación de proyectos institucionales de Cosustenta, manifestó que la rodada universitaria es una oportunidad para que la comunidad universitaria y las familias xalapeñas descubran alternativas diferentes al uso de vehículos motorizados. Así es que esa es una iniciativa, como ha habido otros grupos, afortunadamente, aquí en Xalapa, para usar la bicicleta, y nuestra universidad pues está también levantando la bandera del uso de la bicicleta y fomentarla entre la comunidad universitaria y la población en general. Son las 20 horas con 17 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, uno de los problemas que enfrenta la industria de la construcción es que quienes se dedican a ella no son metódicos. Esto lo dijo Lorenzo Hernández Aguilar, arquitecto y creador del diplomado Modelo Administrativo para el Desarrollo Sustentable de la empresa constructora. MATSEC se llama este diplomado, que se va a impartir del 20 de enero al 20 de mayo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, aquí en Xalapa. El profesional creó un software con base en dicho modelo que está sustentado en varias metodologías, las cuales buscan hacer más eficiente a las empresas, precisamente con el círculo de la mejora continua de la calidad, ideado por Walter Shewhart y perfeccionado por William Edwards Deming, quien logró establecer la calidad total de los procesos al interior de las empresas cuando fue enviado por el gobierno de Estados Unidos a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toman en cuenta estos elementos para hacer este diplomado. Con varios años de investigación, por su parte, es un enfoque que no se ha aplicado en México y solo en países como Chile y Argentina se está realizando. El arquitecto que organiza este diplomado señaló que uno de los elementos esenciales para aplicar el modelo administrativo para el desarrollo sustentable de la empresa constructora es la capacitación. Por ello, cuenta con el aval del Departamento de Educación Continua de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. El arquitecto Hernández Aguilar, detalló que el círculo de la mejora continua está dividido en 4 cuadrantes, que son planear, hacer, verificar y actuar. Y eso está interesante, no solamente para arquitectura, también estos pasos serían interesantes para proyectar nuestra vida, ¿no? Los 4 cuadrantes. planear, hacer, verificar, actuar. El primero abarca todo lo relacionado con proyectos y presupuestos. Si nosotros no tenemos un buen proyecto, no podemos hacer un buen presupuesto ni una buena programación. El segundo cuadrante, que implica la realización, mientras que el tercero consiste en comprobar que lo realizado va de acuerdo con la planeación. Y si se encuentran errores, el siguiente cuadrante consiste en actuar para volver al primero, para volver a planear. Esa es la parte de estos cuadrantes que forman parte de este módulo administrativo para el desarrollo sustentable de la empresa constructora que está promoviendo la Facultad de Arquitectura. Para analizar los proyectos que se presentan, se enseñará la metodología Lean Constructions, Construcciones sin Pérdidas, así se llama este módulo, que se apoya en dos herramientas: el último planificador y el IPD, que es un proyecto integrante, integrador, con las cuales se logran eliminar las pérdidas. Estos elementos se articulan en un sistema conocido precisamente como construcción sin pérdidas, un sistema de construcción sin pérdidas o sistema de entrega de proyectos sin las pérdidas. Esta metodología se aplica desde la concepción del proyecto hasta la entrega de la obra. Para finalizar, se aplicará una verificación a los proyectos creados a través del software diseñado por el propio arquitecto Hernández Aguilar, con base en la metodología de la gestión del valor ganado. Juan Javier Contreras Rodríguez, coordinador del Diplomado y de Educación Continua en Cursos Autofinanciables, resaltó la oportunidad que se brinda a los profesionales y estudiantes de arquitectura debido a la metodología, la importancia y la innovación que ofrecen en los referentes al desarrollo de la empresa constructora. Entonces les pareció pertinente, sumamente pertinente, hacer esta aplicación de sustentabilidad. Entonces el diplomado va a comenzar el próximo viernes 20 de enero y finalizará el sábado 20 de mayo, con sesiones cada viernes de las 16 horas a las 21 horas, las 4 de la tarde a las 9 de la noche, y los sábados de 9 de la mañana a las 14 horas, articulado en 34 sesiones de 17 fines de semana. Las inscripciones van a comenzar a partir del 16 de enero, es decir, desde el próximo lunes. Para aprender este modelo, el diplomado se divide en 4 módulos, que son administración de la empresa y los recursos humanos, que implica comprender al recurso humano y su gestión. El otro módulo es ingeniería de costos y Opus básico, que contempla el análisis de costos y el uso de software MS Project y Opus. El otro módulo se llama gerencia de proyectos, donde se enseña la metodología LPDS, es precisamente sobre estos sistemas de proyección sin pérdidas, y el administración de recursos financieros, que es el último, que involucra la verificación del proyecto a través del software del modelo administrativo para el desarrollo sustentable de la empresa constructora. Está dirigido principalmente este diplomado al área académica técnica, con más del 70% de créditos cursados, ingenieros, arquitectos y personas relacionadas con los departamentos administrativos de las empresas constructoras. El objetivo general es proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para aplicar el ciclo de mejora continua o ciclo Deming en todos los niveles y proyectos que realice la empresa hasta lograr la calidad total, que es el proyecto final de lo que busca la Facultad de Arquitectura. Son las 20 horas con 23 minutos. También les informamos que el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana realizará el Diplomado Fundamentos en Salud Pública también a partir del 20 de enero al 6 de mayo de este año, dirigido a profesionistas en activo y egresados de programas educativos del área académica de Ciencias de la Salud y afines. Vianey Guadalupe Argüelles Nava, coordinadora del diplomado y de la maestría en epidemiología, resaltó que los postulantes tienen hasta este 12 de enero para enviar su documentación y currículum al correo electrónico varguelles@v.mx, o es decir, de Vianey Guadalupe Argüelles, ¿no? Es varguelles@v.mx, o sea, tienen hasta mañana nada más para mandar su documentación. También podrán tomarlo aquellos egresados de licenciatura que tienen el interés por cursar la maestría en salud pública para la siguiente generación que ingresará en este año, ya que se incluirá un examen de conocimientos básicos en salud pública como parte de su proceso de selección. A la fecha han recibido cerca de 45 solicitudes, de las cuales 20 han cumplido con todos los requisitos. Además de las llamadas telefónicas que atienden diariamente, tenemos postulantes de diversas partes del estado, de la zona centro-sur del país, así como de Sudamérica. Después de la selección de postulantes, el viernes 13 de enero se les informará sobre la fecha para llevar a cabo las entrevistas a través de videoconferencias, las cuales se realizarán del 16 al 18 de enero. Una de las características principales de este diplomado es que será impartido a distancia y en tiempo real a través del sistema de videoconferencias. Tendrá una duración de 200 horas distribuidas en 30 sesiones a realizarse los viernes y sábados del 20 de enero al 6 de mayo. En relación con el programa del diplomado, dijo que está conformado por 5 módulos. Estos son los módulos del diplomado de salud pública. Atributos básicos del entorno individual y colectivo. Conceptos básicos de la salud pública. Epidemiología aplicada e investigación en salud pública. Promoción de la salud y administración y gerencia en los servicios de salud. Cada módulo contará con facilitadores especializados en las temáticas y entre ellos se encuentran Rocío López Lara, investigadora del Instituto de Salud Pública, Cristian Soledad Ortiz Chacha, Mauricio Fidel Mendoza González, Andrea Isunza Vera y Vianey Guadalupe, Guadalupe Argüelles, que es la coordinadora precisamente, todos ellos adscritos al Instituto de Salud Pública. Para mayor información sobre este diplomado pueden consultar la página www.ve.mx/ISP, que es de Instituto de Salud Pública. También están los teléfonos que son el 841-8933, el 841-8934 y el 841-8935. Son las 20 horas con 26 minutos. Mundo Universitario. Cuando las ciudades empiezan a crecer, pues no se planea realmente cómo va a ser el transporte público. Se hacen las rutas, se van planeando de acuerdo con las necesidades, pero conforme van pasando los años, se convierte en un problema bastante severo. ¿Cómo hacer una buena organización del parque vehicular, del transporte público? Y el transporte también de la gente que tiene que circular para ir a sus casas, a sus trabajos, a hacer cualquier actividad. Todos sabemos, por ejemplo, que la Ciudad de México, la gran mancha urbana, la mega urbe, causa muchos problemas, ¿no? Muchos problemas el tráfico. Entonces, el transporte en la zona metropolitana del Valle de México es cada vez más problemático y no se cuenta con información actualizada y confiable que permita planificar e instrumentar integralmente políticas públicas para mejorarlo y, consecuentemente, al medio ambiente y al desarrollo económico del área. Para obtener estos datos de manera directa, la UNAM, a través de los Institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales, junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, realizan el estudio Origen-Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México. Los expertos Angélica Lozano, del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística del Instituto de Ingeniería, y José Luis Bonilla, director regional centro del INEGI, explicaron la importancia de responder con veracidad y confianza a los encuestadores, que estarán plenamente identificados con credencial, chaleco y gorra de la UNAM o del INEGI. Esto será en la zona metropolitana, allá en la Ciudad de México. Pero el objetivo es lograr datos que permitan conocer las características de los viajes que se realizan en la zona metropolitana del Valle de México y las necesidades de transporte de las personas y de la carga que se mueve en el área. Esto es lo que dice Angélica Lozano, que la vamos a escuchar. Pueden resolver los problemas realmente si tenemos solamente análisis parciales de la situación. Por eso es muy importante tener información integral, conocer cuáles son las necesidades de los viajes, de los pasajeros, de la carga, para poder entonces que en esa información se basen las políticas y, por ejemplo, las obras de infraestructura vial, de servicios de transporte, sean basados en esas necesidades de viaje de la población o de la carga. Esta información, junto con otra, es la base para definir esas políticas que pueden ser de transporte, tráfico vehicular, de movilidad sustentable, de ordenamiento territorial y también tiene que ver con la competitividad de la zona metropolitana del Valle de México. Habría que agregar también los problemas de seguridad, ¿no? Que cada vez son más complicados, sobre todo en algunas zonas del Estado de México, en algunas partes de la Ciudad de México también. Y no sería por demás pensar en un cuestionario muy parecido para aplicarlo aquí en Jalapa. No estaría por demás, ¿no? Bueno, el levantamiento de la información consta de 3 etapas fundamentales que es la encuesta en hogares, en casas, orientada a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, y que estará a cargo del INEGI, la encuesta de interceptación, así se llama, orientada a las personas que no son habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, pero que viajan a esa zona, y la encuesta de transporte de carga, a los viajes de vehículos de carga, precisamente. Estas dos últimas están a cargo de la UNAM, la primera estará a cargo del INEGI. José Luis Bonilla aclaró que el INEGI llevará a cabo su labor entre el 23 de enero y el 3 de marzo, mientras que Angélica Lozano precisó que las dos encuestas a cargo de esta casa de estudios de la UNAM se realizarán del 23 de enero al 11 de marzo. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Angélica Lozano. Para el levantamiento de este estudio se divide en tres partes. Una parte que está a cargo del INEGI, que es la encuesta para saber cuáles son las necesidades de los viajes de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Será realizada en los hogares. Y hay otras dos partes que están a cargo de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que son la encuesta de interceptación, que está dirigida a las personas que no son habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, pero que viajan en esta zona. Y la otra es la de carga, para saber cómo son las características y las necesidades de los viajes o las necesidades de transporte de carga, dirigido a todos los tipos de transporte de carga, mercantil, privado, público federal, público local. Es lo que dice Angélica Lozano del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Por su parte, Sandra Murillo, de la Unidad de Investigación Social Aplicada y de Estudios de Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales, indicó que los encuestadores son profesionales en sociología con experiencia previa en el trabajo de campo. El conocimiento de esta información podrá ser la base para definir políticas de planificación integral en materia de transporte y tráfico vehicular, movilidad sustentable y ordenamiento territorial. José Luis Bonilla también detalló que la zona metropolitana del Valle de México se conforma por las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, muchos de ellos son caóticos, y uno de Hidalgo, también abarca uno de Hidalgo, la zona metropolitana. Cuenta con 20.9 millones de habitantes, la zona más habitada del país, de los cuales 8.9 millones viven en la Ciudad de México, 11.8 millones en el Estado de México y 0.1 millones en Hidalgo, casi el millón. Se tienen registrados 8.5 millones de vehículos automotores, demasiados. De ellos el 56.19% corresponde a la urbe capitalina y el 43.23% al Estado de México y el 0.58% al Estado de Hidalgo, pero también forma parte de la zona metropolitana del Valle de México. Actualmente, casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional corresponde a la zona metropolitana del Valle de México y en estas habitan 20.892.724 consumidores. Gran cantidad de productos se consumen, producen y pasan precisamente por la zona metropolitana del Valle de México y estos requieren ser transportados por vehículos de carga. Entonces, otro de los problemas también dentro de los aspectos del transporte en esta gran zona, mega urbe, que abarca la zona metropolitana del Valle de México. Son las 20 horas con 33 minutos. Y bueno, en estos meses también se concentran grandes cantidades de contaminantes en el aire. De hecho, pues todos sabemos que de repente aparecen las contingencias y pues se aplican medidas precautorias para evitar mayores problemas. Los que a veces viajan a la Ciudad de México, desde aquí, desde Jalapa, cualquier parte de Veracruz, se tienen que enfrentar a ese tipo de situaciones. Pero bueno, de diciembre a marzo, simple y sencillamente se registran las concentraciones más altas de polen en la atmósfera. También ténganlo muy en cuenta esto, que hay mayor polen entre diciembre y marzo, que pueden ser de hasta 3.500 gramos por metro cúbico de aire, es mucho. Se habla mucho de los contaminantes químicos, de gases, de partículas. Sin embargo, existen otras biológicas, como las proteínas que contiene el polen, que pueden causar una reacción de hipersensibilidad o alergia y potencian el riesgo para la salud. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque regularmente es donde vienen también los grandes problemas respiratorios. María del Carmen Calderón Esquerra, coordinadora de la Red Mexicana de Aerobiología, de la UNAM, es lo que da estos datos, que hay que tener también muy en cuenta cuánto polen circula en el aire en estas fechas de diciembre a marzo. Por ello, junto con el académico del Instituto Politécnico Nacional y especialista en alergología, Guillermo Guidos Vogelbach, planteó la necesidad de que, así como se determinan contingencias por contaminación, también existan las polémicas. Vamos a escucharlo precisamente al investigador. No realizar actividades físicas en los horarios de mayor polinización, que es una de las tareas que tiene la Red Mexicana de Aerobiología, de forma constante está dando las concentraciones e inclusive en los momentos del día en que se encuentra mayor concentración. Si yo sé que de 9 de la mañana a 5 de la tarde es la mayor concentración de pólenes, tratar de evitarlos, tratar de conducirse con las ventanillas del coche cerradas, la utilización de filtros en casas, no tener las ventanas abiertas, tratar de hacer higienes nasales con lubricantes, acudir al médico y al médico especialista, en este caso el alergólogo, cuando sospechemos que los síntomas tienen una recurrencia mayor de 2 episodios al año, ya podemos sospechar que puede existir inclusive algún fenómeno alérgico, y de igual forma el tratamiento inmediato de los síntomas para evitar una crisis o una exacerbación. Aunque estos estudios son precisamente en la Ciudad de México, no perdamos de vista que también aquí en Jalapa se da este tipo de acumulaciones de polen. Entonces, regularmente achacamos los problemas respiratorios al frío, ¿no? Si pues es por el frío, en fin, todo ese tipo de circunstancias que ya sabemos. Pero también tiene que ver el polen, ténganlo muy en cuenta, como dice Guillermo Guidos Vogelbach, quien explicó que uno de cada 6 mexicanos presenta en un momento de su vida algún impacto a la salud relacionado con una enfermedad alérgica. Dentro de ese tipo de padecimientos, los más importantes son aquellos que afectan a las vías respiratorias, como la rinitis, el asma, la conjuntivitis y sus asociaciones. También precisó el investigador que los síntomas alérgicos se confunden con gripales, asociados a factores virales o infecciosos. Tal es el caso de la congestión, el escurrimiento, los estornudos y comezón en la nariz, o sibilancias, que es el sonido producido cuando hay mucha congestión, tos o falta de aire, además de signos vinculados a la garganta, como irritación, cosquilleo y carraspeo. Entonces yo no dudo que aquí también en la cabina de Radio V exista algo de polen, ¿no? Porque a algunos nos afecta bastante. Bueno, además de aquí también el medio ambiente. Una manera de distinguir las alergias es mediante una sintomatología recurrente con más de 2 episodios al año. Para disminuir las molestias es importante no realizar actividades físicas en los horarios de mayor polinización, que ya nos lo dijo hace un momento, en la mañana sobre todo. Conducir con las ventanillas del auto cerradas, no abrir las ventanas en casa, realizar higienes nasales con lubricantes y acudir al alergólogo. Señaló también que el 60% de las enfermedades alérgicas se vinculan a sustancias del medio ambiente, como el polen y los ácaros del polvo. Los ácaros también, ténganlos también muy en cuenta, sobre todo cuando existen alfombras o los cojines, ¿no? Ahí es donde se acumulan estos pequeños bichos que son los ácaros, que son los que también provocan alergias. Es relevante conocer qué sustancias biológicas respiramos en cada región y poder así determinar las causas de los síntomas en cada paciente para brindarle un tratamiento adecuado. Por eso, precisamente, este trabajo de la Red Mexicana de Aerobiología pues tiene un papel primordial. En tanto, Calderón Esquerra, también investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, refirió que el incremento en la entrada de pacientes a urgencias en los hospitales en enero y febrero coincide con las épocas de floración de los fresnos, de los cipreses, de los juníperos y ailes, que son de los árboles con polen más alergénico. En la ciudad universitaria, por ejemplo, allá en la Ciudad de México, hay alrededor de 9,000 árboles de fraxinus, es decir, de fresnos, y en el bosque de Chapultepec una cantidad similar. Estas por toda la urbe y con ellos se reforesta, por eso la experta y sus colaboradores ya trabajan en una propuesta alternativa de árboles para sembrar en las diferentes zonas de la ciudad y el área metropolitana menos perjudiciales para la población afectada. A lo largo del día hay variación en las concentraciones de alérgenos polínicos y a partir de las 10 de la mañana se registra un incremento de pólenes en el aire provenientes de árboles causantes de alergias que se prolongan durante toda la tarde y hasta las 8 o 9 de la noche, por lo que es recomendable que las personas más susceptibles eviten hacer ejercicio o se expongan a o tengan una exposición directa. Las enfermedades alérgicas impactan entre el 10 al 15% en México de todas las enfermedades y comorbilidades que existen. Es decir, que uno de cada seis personas residentes en este país van a presentar en algún momento de su vida algún impacto sobre la salud relacionado a una enfermedad alérgica. Dentro de las enfermedades alérgicas, las más importantes son aquellas enfermedades alérgicas que afectan las vías respiratorias en sí. Pueden ser rinitis, asma, rinoconjuntivitis o sus asociaciones, es decir, afectaciones nariz, garganta o la parte bronquial como tal. De estas, el 60% de las enfermedades alérgicas están relacionadas a sustancias del medio ambiente, entre ellas los pólenes y los ácaros del polvo. Por eso es de suma importancia tener conocimiento qué sustancias biológicas estamos respirando. Importante lo que dice Guillermo Guidos Vogelbach, que es del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, precisamente este grupo que es conocido como REMA, que es la Red Mexicana de Aerobiología, cumplirá 10 años ya de monitoreo continuo de los alérgenos polínicos. Cuenta con 7 estaciones en la Ciudad de México y 2 en el Estado de México. A ellos se ha sumado recientemente Sonora y Sinaloa. La meta es que todo el país está monitoreado, esa es la meta. O sea, también aquí hay que tener muy en cuenta Jalapa, ¿no? Aquí esa es una productora de pólenes impresionante. Para quienes son sensibles, esa es la época más difícil porque muchos árboles comienzan a florear y empieza la liberación de pólenes. Ahí hay que sumar la cantidad de partículas inorgánicas, gases de efecto invernadero y todo tipo de contaminantes. En marzo y abril florecen los encinos, que también son muy alergénicos. Y luego, en época de la lluvia, los pastos y otras herbáceas es lo que también provoca esa polinización. Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto María del Carmen Calderón. El problema es que la floración de muchos árboles que florean en esta época, pues están emitiendo pólenes que la mayoría de ellos son muy alergénicos, causan problemas respiratorios y entonces esto se incrementa en problemas en la salud. Ahora, aunado a esto, el grano en sí, el grano de polen, junto con los contaminantes atmosféricos, digamos que que partículas inorgánicas se adhieren a estos granos y todavía pueden potenciar más el efecto a la salud. Entonces, pues nosotros hemos desarrollado durante muchos años ya un calendario polínico en donde les damos información tanto a la población como al sector salud. Es lo que dice Carmen Calderón, María del Carmen Calderón, y también comenta que se debe tener muy en cuenta que además de la vegetación presente en la Ciudad de México, recordemos que estas investigaciones son en la Ciudad de México, hechas por la UNAM y el Politécnico Nacional, en los alrededores como el Cerro de las Cruces o el Ajusco, existen bosques de pinos, encinos y cupresáceas, que el viento transporta sus pólenes de un lugar a otro. Finalmente, el investigador Guidos Vogelbach explicó que el 60% de pacientes alérgicos son sensibles al fresno, cuando las concentraciones de ese polen son muy altas, más del 90% de la población susceptible presenta síntomas y 40% de ellos podría presentar una crisis respiratoria importante. Habrá que ver aquí en Jalapa, ¿no? Es una buena investigación, podría ser que si causa este tipo de alergias con su polen, las araucarias, por ejemplo, los cipreses, el palo mulato, en fin, hay una gran cantidad de árboles y habría que ver cómo afecta la salud aquí en la región. Son las 20 horas con 43 minutos. Como hemos comentado, este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos va a cumplir 100 años el próximo 5 de febrero. A lo largo de estas emisiones de Voz Universitaria, estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy le toca al artículo 5, que dice lo siguiente: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Qué interesante esos temas que dice nuestra Constitución, sobre todo ahora que han despedido a mucha gente de las oficinas gubernamentales, ¿no? La ley determinará en cada estado ¿Cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio? Las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo que disponen las fracciones 1 y 2 del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios los términos que establezcan las leyes respectivas de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y de los de elección popular directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también señala que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Importante. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Fíjense cómo dice aquí, ¿no? Que no puede excederse de un año en perjuicio del trabajador. Entonces aquí se hacen ahora contratos de 3 meses solamente, ¿no? En la actualidad, en todo el país. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obligará a este a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Es lo que dice el artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Arte y cultura. Un día como hoy, 11 de enero, pero de 1917, nació el actor mexicano, director y maestro Fernando Torrelafán, que también aquí en nuestra universidad pues aportó su gran talento como maestro, como compañero de teatro, y es tal la huella de este gran personaje que el auditorio de la Facultad de Teatro se llama Fernando Torrelafán. Él fue fundador de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y de varias compañías de teatro universitarias, entre ellas la Orteub. Él trabajó en películas como Sin Remitente, Bajo California, El Límite del Tiempo, además de telenovelas como Pueblo Chico, Infierno Grande. Y Fernando Torrelafán falleció el 1 de enero del año 2004, hace ya 3 años que falleció don Fernando Torrelafán. Vamos a recordarlo aquí en un fragmento de la película Sin Remitente, que dirige Arturo Ripstein, que fue filmada en 1995. Él es una persona mayor, la que interpreta a Fernando Torrelafán, y es un trabajador de correos ya muy grande, que resulta que en su edificio, donde vive, en su departamento, hay una joven fotorreportera que constantemente hace fiestas. Entonces él está harto de las fiestas y va a reclamarle para que calmen las fiestas, que ay, no lo dejan dormir. Entonces Tiare Escanda, que es la actriz que interpreta a esta fotoreportera, le hace una historia amorosa poniéndole cartas sin remitente. Le pone cartas al pobre señor, haciéndole creer que tiene una admiradora anónima. Y entonces lo hace caer en ese juego para vengarse de él. Y para llevar más allá la broma, le consiguen a una señora que, bueno, es prostituta, y tiene una relación con el señor, que está consciente de que está en un juego donde le están mintiendo, pero es la única felicidad que encuentra en ese momento. Una gran película de Arturo Ripstein. Vamos a escuchar una parte justo cuando encuentra a ese personaje que le hacen, se lo acercan a don Fernando Torrelafán en la película Sin Remitente. Están en un restaurante, y la que lo acompaña es otra gran actriz, que también ha estado aquí con nosotros, Luisa Huertas. Vamos a escuchar esta parte de la película Sin Remitente. Don Andrés. Andrés Altamirano Gallardo, para servir a usted. Teresita del Niño Jesús. Gracias. Siéntese. Pensé que era usted más grande. Es que de lejos las personas se ven mayores. En cambio, usted es como me la imaginé. Un café con leche y una charola con pan dulce y unas enfrijoladas, por favor. Ahí también un plato de plátanos fritos. Yo vengo todos los días a este café, desde que era cartero. Ah. El papá del Chino me regalaba las estampillas y me invitaba a mi café cuando le traía una carta. Y es que a la gente le gusta recibir cartas. Había una señorita, Doña Refugio se llamaba. Ya sabía qué hora pasaba yo por ahí. Me esperaba en la puerta de su casa y me preguntaba si había una carta para ella. Nunca hubo ninguna. Yo no me atreví a preguntarle de quién esperaba carta. Las vecinas decían que ella se inventaba que alguien le iba a escribir porque no tenía nadie. Una tarde pasé frente a su casa. La estaban velando. Se murió y ni una carta. Yo fui a su entierro. Qué bueno que usted recapacitó y no se tiró. Muy buenas estas conchas. Disculpe. No debí decir eso. Es que cada quien tiene sus cosas, ¿verdad? ¿Qué le iba diciendo? De las cartas y eso. Ah, sí. A mí me ascendieron. Me gustaba mucho andar por las calles, pero pues uno tiene que mejorar, ¿no? ¿Puedo pedir otro plato? Es bonito recibir una carta, aunque las noticias no sean buenas. Además, uno puede mandar dinero por correo. Por eso yo creo que el fax no va a hacer que el correo desaparezca. A la gente le gusta recibir cartas en sobres y hasta que se tarden un poquito hace que sean mejor. Bueno, este es un fragmento de la película Sin Remitente, donde escuchamos la voz y la actuación de Fernando Torre Lafam, que un día como hoy estaría cumpliendo 100 años de edad. Maestro que en algún momento estuvo aquí en la Universidad Veracruzana. La película Sin Remitente la dirige Arturo Ripstein. Luisa Huertas es la que escuchamos también. Ya después vendría lo que ustedes sabrán, Luisa Huertas se lo lleva a este personaje, don Fernando, a un hotel. Él queda enloquecido y luego todos sus amigos tratan de decirle que es un engaño lo que está viviendo, pero él es consciente de ese engaño, pero de esa manera logra ser feliz. El final no es nada agradable, pero bueno, si usted puede ver Sin Remitente, si no la ha visto, véanla, es muy buena película de Arturo Ripstein y gozará de la excelente actuación de Fernando Torre Lafam. Nosotros ya nos vamos, los invitamos para que mañana nos acompañe aquí en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Xalapa, Veracruz, y los invitamos a que a las 14 horas de nueva cuenta sintonice Voz Universitaria, o a las 20 horas también aquí los esperamos de nueva cuenta. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Noche de luna llena hoy 11 de enero, le deseamos que la pase bien.